todo funciona bien. Televisiones y radio, compra la prensa también. La maquinaria engrasada, la escena espectacular. En tu despacho importante, ahora esto pinta genial. Eres el líder al que sigue, eres el rey el que decide. Eres la voz indiscutible, imagen siempre incorruptible. Cuéntame cómo hacemos. Fiscales, todo tienes que guardar. Si no quieres que te pillen, la boca has de cerrar. Eres el líder al que sigue, eres el rey el que decide. Eres la voz indiscutible, imagen siempre incorruptible. Pero sabes que eso no va. No, no, no va a funcionar, no vas a librar, no va a funcionar, esto es lo que hay. Ahora todo ha cambiado, esto ya huele muy mal. Tus colegas de dentro han comenzado a fallar. Estás un poco nervioso y todo vas a negar. La culpa de todo esto nunca reconocerás. No eres el líder al que sigue, no eres el rey el que decide. No eres la voz indiscutible, eres la imagen corruptible. Pero sabes que eso no va a funcionar, no, no. No va a funcionar, no vas a librar, no va a funcionar, esto es lo que hay. Lo que hay.